no te vayas así, dame un poco de ti, te lo estoy suplicando. Es amor sin igual y se puede acabar si lo dejas llorando. Yo te pienso querer más bonito que ayer y por toda la vida. Yo te quiero enseñar cómo se debe amar cuando todo se olvida. Esta noche de amor yo seré para ti lo que nunca has soñado. Esta noche de amor tú serás para mí lo que nunca he encontrado. No te vayas así, dame un poco de ti, te lo estoy suplicando. Es amor sin igual y se puede acabar si lo dejas llorando. Amor, yo seré para ti lo que nunca has soñado. Esta noche de amor, tú serás para mí lo que nunca he encontrado. No te vayas así, dame un poco de ti, te lo estoy suplicando. Es amor sin igual y se puede acabar si lo dejas llorando.